El Santo Rosario, segunda parte. Jesús me enseñó los misterios del Santo Rosario, con reflexiones, para esta generación de los últimos tiempos. Me dice Dios Padre. Queremos que así lo hagas, pequeña, con tus propias palabras. No tengas miedo de ponerlo lo mejor que puedas, sabemos que solo eres humana. Humildemente relato aquello que nuestro Señor me fue enseñando en cada misterio. No lo fui escribiendo conforme lo oía, sino lo que recordé y entendí, en mis pobres palabras. Fue en diferentes ocasiones, cada misterio, hasta completarlos todos. En cuanto a las intenciones al rezarlo, me hizo saber Jesús que yo había estado cargando con la cruz de mi papá en este mundo, además de la mía, que por eso tanto había sufrido, y supe que al yo estar rezando por las intenciones de María Santísima, ella así lo pidió en Medjugorje, que la Virgen había rogado por las mías, y era esa. Así que yo cargué con la cruz de mi papá, y a pesar de él mismo, está a salvo. Haz lo que el cielo te dice, aunque no entiendas por qué. Ya ves que la Virgencita sabe pedir mucho mejor que uno mismo. Así ora por sus santas intenciones, y déjale las tuyas. Misterios gozosos. Mi Señor Jesucristo, me instruyó en los misterios gozosos del Santo Rosario. Primero me preguntó si yo creo que Él habita en los corazones de los protestantes. Le dije que no sabía. Primero. La anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen María. Lo que entendí. El amor y obediencia a Dios Padre, sobre todas las cosas. Jesús me fue llevando desde el primero. Me llevó como con el método socrático, la mayéutica, al darme cuenta cabalmente de la absoluta imposibilidad de que no haya sido la divina concepción, como María Santísima lo atestigua. Me llevó a entender cómo es imposible que quien rechace a su Santísima Madre conozca, o haya conocido, íntimamente a Jesús. También que el primer misterio gozoso es la perfección de María, en el cumplimiento del primer mandamiento. El amor al Padre, y su entrega total e incondicional. Segundo. La visitación de la Virgen María a su prima Isabel. En el segundo misterio se manifiesta la virtud absoluta que es María Santísima, al llevar a la perfección con humildad absoluta, el segundo mandamiento del amor, el amor al prójimo. Tercero. El nacimiento de Jesús. Me hace ver Jesús como lo recibió el mundo. Con frialdad, y sin compasión alguna. Los que estaban en la posada durmiendo o comiendo, perdían por ello la oportunidad de ser parte del milagro más grande de la historia, que un acto de amor por alguno de ellos, hubiera llenado a toda su casa de una bendición sin par. Pero se la perdieron. Como ahora pierden este gozo absoluto, por estar igual que estaban en esa posada. Perdiéndose toda gracia. Entendí el actuar del posadero, que hizo lo menos posible, muy lejos de lo que debió haber hecho. Pero no se habla de él, porque nosotros no recibimos a Jesucristo, de mejor manera que él. Los menos malos, lo invitan en donde sobra. Que los pastorcitos, que estaban fuera de la posada, del mundo, vieron la luz, la estrella, y estuvieron allí. Cuarto. La presentación de Jesús en el templo. Del cuarto misterio. Que si María Santísima cumplía los mandatos de Dios, siendo la misma Madre de Dios, que esa soberbia de los que prescinden de ellos, de la confesión, la Santa Misa, y la Sagrada Eucaristía. Se refiere a los protestantes. Que si yo creo que Jesús puede habitar en un corazón soberbio. El alma que así es, ya tiene su Dios que es sí mismo. Luego pregunté, con la mente, sin verbalizarlo, que de los que hablan de la Biblia y cantan alabanzas. Entendí que Dios habita dentro del hombre, y se le escucha, y se le encuentra en el silencio. Que ellos quieren creer que creen, pero no conocen a Jesús. Que quien conoce a Jesús, es imposible siquiera que pueda dudar de su Santísima Madre. Que quien ha sentido a Dios en su alma, aunque sea un instante, cambia, que cuanto más María Santísima, cuyo vientre fue su primer hogar en el mundo, que desde ahí se hicieron uno. Quien no lo entienda, y no lo acepte, no ha sentido a Jesús en su alma, no lo tiene. Le pregunté de los carismas que tienen los protestantes, y Jesús me respondió que tienen que ser, entendí que los tiene que haber. Quinto. Encuentran a Jesús en el templo. Del quinto misterio gozoso. Jesús me preguntó, ¿a quién servía primero, a mi padre, o a mi familia terrenal? A mi padre, respondí. ¿Que si tuviera una cena con ellos pero Dios me llama que si iría? No llegaría a la cena con mi familia. Es tan claro, tan nítido, tan absoluto en verdad, cuando Emmanuel me lo explica, que no cabe duda posible. Al tratar de transcribirlo, pierdo las palabras exactas, y le pido perdón por ello, pero sabe de mi incapacidad, de mi humanidad. Y yo les digo que no me vayan a dejar sin trabajito. Misterios luminosos. Primero. El bautismo de Jesús. Primero Jesús me preguntó qué marcó su bautismo. Le respondí que su vida pública. ¿Y antes? Me preguntó. ¿Fue preparación? Contesté. En tu caso fue tu confirmación que marcó la tuya, me dijo. Esta vez fue más breve, porque ya se dio cuenta que mi memoria es de corto alcance. Segundo. Las bodas en Caná. Jesús, con preguntas me llevó a ver que en esos tiempos, al igual que en estos últimos tiempos, es su madre quien antes de la hora, intercede como lo hizo por sus parientes entonces, aquellos de la boda, ahora por sus parientes, nosotros. Tercero. Proclamación del Evangelio. Ser evangelio vivo uno mismo, lo demás es demagogia. Que esto dice más que tratados y tratados. Sobre el Evangelio. Cuarto. La transfiguración de nuestro Señor. Así como Jesús se transfiguró, me hizo comprender que lo que ha hecho por nosotros, es transfigurar nuestro corazón. De piedra, a vivo. Entendí que los que considera que somos sus apóstoles, son sus evangelios vivos. Quinto. La institución de la Eucaristía. Jesús me preguntó qué era la Eucaristía para mí. Lo dije y ya no me respondió, porque encontró mi respuesta adecuada. Sí. No un trozo de pan, sino un trozo de cielo en la tierra. Misterios dolorosos. Hoy llegó Jesús a rezar el Santo Rosario conmigo. Él mismo me fue explicando, cada uno de los cinco misterios dolorosos, y por qué cada uno respecto a nosotros, las personas de los últimos tiempos. Nosotros, sus amigos, somos sus Juanes y sus Marías de los últimos tiempos. Primero. La agonía de Jesús en el Getsemaní. Lo que Jesús me dijo del primer misterio, fue que tenía muchas flores ahí, que lo acompañaban, pero que me escogía a mí, una florecita como margarita de color morado, que estaba entre hierbas y abrojos. Es que no lo puedo escribir, porque al ponerlo en letra, es como si le quitara la sustancia de lo que me dijo, y cómo lo iba sintiendo. Cuando me hablan para que escriba, lo hago tal cual, pero cuando es una vivencia, que luego quiero describir o decir aquello que se me dijo, no puedo, porque pierde todo color, toda sustancia, y queda como algo anecdótico, cuando es todo lo contrario, inefable. Segundo. La flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús me dijo del segundo misterio que el último flagelo, lo recibió por nosotros. Tercero. La corona de espinas. Del tercer misterio, me ofreció una corona de espinas como la suya, pero la mía, sin espinas. Cuarto. El camino de la cruz. Del cuarto misterio, que la tercera caída fue por nosotros. Quinto. La dolorosa crucifixión. Del quinto misterio, que la última gota de su santa sangre, con la lanza, fue para nosotros. Misterios gloriosos. Mi Jesús me acompañó en los misterios gloriosos del Santo Rosario, y me los explicó así. Primero. La resurrección de nuestro Señor. Del primero. Que una vez que hayamos dejado el cuerpo, veremos la verdad del mundo, tal cual es. Segundo. La ascensión de nuestro Señor a los cielos. Que así en una nube vendrá por nosotros. Me mostró mi cuerpo sobre la playa de aquí, y me dijo que así vendría por mí. Yo le pregunté, ¿se puede? Porque había oído que eran más trámites, como el túnel, y río. Pero mi cuerpo estaba, si bien muerto, más bien como dormido. Tercero. Desciende el Espíritu Santo. Mi Jesús amado me mostró la imagen, el recuerdo, cuando comenzó este camino con unas palomas blancas, revoloteando en la luz suspendidas, y me dijo que ahí, me habían quitado el velo. Porque ahí pude tomar la mano de María Santísima. Cuarto. La asunción de la Virgen María a los cielos. Del cuarto misterio, que también nosotros seremos como María llevados al cielo, sin que la muerte pasara por nosotros. Quinto. La coronación de María Santísima, Reina del cielo y de la tierra. Del quinto misterio. Que también nosotros recibiremos una corona de vida, como la que ya había visto y dibujado. Esto me ha dicho Jesús. También me mostró a mí como la florecita morada en una macetita, y la vi en una balsa con Jesús en ella, y sus apóstoles. Él se acercaba y la regaba con una gotita de sudor. Cuando se retiró a orar esa vez en la balsa pensó en su florecita morada, que estaría hasta el final de los tiempos. Tanto ayer, como hoy, mi Jesús me acompañó en mis oraciones diurnas, con una fuerza no solo auditiva, también visual, porque desde el domingo no solo lo oigo, sino que lo veo. El Santo Rosario del Getsemaní. Jesús me acompañó en el Santo Rosario del jueves a viernes. El más nuestro. El Rosario de Getsemaní. Jesús me dijo que le fuera diciendo los misterios, le dije que no me los sabía, pero se los dije. Primero. La agonía social en el Getsemaní. A nuestro Señor lo abandonamos todos, cuando más necesitado de compañía estaba. Segundo. La agonía física en el Getsemaní. Nuestro Señor sufrió hasta sudar sangre. Tercero. La agonía en el pensamiento en el Getsemaní. Nuestro Señor ve todos los pecados del hombre, hasta nuestros días, y conoce que a pesar de su santo sacrificio, muchos se perderán. Cuarto. La agonía espiritual en el Getsemaní. Al aceptar con infinito amor cargar con nuestros pecados, nuestro Señor siente lo que el pecador, el peor de los suplicios, la lejanía del Padre, el vacío espiritual, le llamamos actualmente. Quinto. La agonía de Jesús en el Getsemaní, por el dolor que le causaría a su amadísima madre. Esto llevó su agonía hasta lo inimaginable, lo que su Santísima Madre sufriría al acompañarlo en el Calvario y crucifixión. Jesús me besó en la frente. Me dijo gracias. Amén. Años del Señor 2012 y 2013. Y María del Getsemaní.